Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy estamos a viernes 25 de mayo del año 2012 y va a comenzar sesión continua tu programa de cine en esta onda libre de Oviedo. Esta noche, sesión continua introducirá su interés, si es que se puede decir así, en lo que sería una adaptación cinematográfica de una obra de teatro de un libreto original de Tennessee Williams. Un autor que, bueno, habrá tiempo, aunque como todo brevemente, para exponer algunos asuntos sobre el personaje en cuestión, que personalmente a mí me apetece o me interesa porque son bastantes las películas que han acudido a la obra de este dramaturgo, que se puede decir que marcó época. En un determinado periodo de tiempo se estrenaron un número importante de películas que tenían como origen su propia obra. Evidentemente el género, en este caso, género literario del... Bueno, yo no sé si es un género literario, a mí lo podrían explicar mejor personas que básicamente se mueven y manejan en este arte. Es evidente que el teatro se escribe para ser representado, es decir, es una obra que a día de hoy las podemos encontrar impresas en papel, pero básicamente se escriben para ser representadas en un escenario. No soy, y eso tengo que dejarlo bien claro, ni muchísimo menos ni un aficionado al teatro o en directo. Tampoco he tenido oportunidades de poder recibir la experiencia en vivo y en directo. Sí que, como comentaré más adelante, me gusta el teatro filmado, si se puede llamar así. Aquellas exposiciones, ¿no?, que presentaba Televisión Española, poco de capa caída en los últimos años, pero sí que hubo un periodo donde proliferaban habitualmente este tipo de programas y que en este caso ya ahondan más atrás en el tiempo a lo que sería, por poner un ejemplo, el mítico programa Estudio 1, que siguió prolongándose a lo largo de los años. No solamente están los clásicos, los míticos o los pioneros de los 60, ¿no?, y luego continuaron los 70, yo todo eso evidentemente no lo he vivido, pero sí que he pillado algún resto, ¿no?, de los 80, y no sé, y alguna cosa más reciente también que ha habido ocasionalmente. Igual que me encanta el radioteatro, me encanta también el teatro filmado. Así que hoy vamos a introducir nuestra particular mirada en una obra de Tennessee Williams, El zoo de cristal. Yo no sé si es de las más conocidas, creo que no. Los lectores y los aficionados a la literatura posiblemente la conozcan. Los aficionados al cine quizá menos. Sí que tuvo más de una adaptación a la pantalla, tanto a la grande como a la pequeña. Y en este caso vamos a centrarnos, o vamos a apoyarnos en este caso, en una adaptación que hizo en los años 80 Paul Newman, que, como también apuntaremos más adelante, fue un actor que participó en abundantes producciones cinematográficas que nacían de la mente creativa, ¿no?, de Tennessee Williams, es decir, que nacían de obras genuinas. y escritas para ser representadas en un escenario. Yo no sé, bueno, él como fue contemporáneo de, digamos, de sus adaptaciones cinematográficas, creo que solía participar en los guiones, y no sé si incluso llegó a escribir algún guión original para el cine, pero en fin, era partícipe y era conocedor y en fin, de todo el asunto. Así que básicamente ese es el menú cinematográfico que hemos preparado para esta noche de cine, la noche de los viernes en Radio Cucaracha. Es la noche del cinematógrafo, del séptimo arte. A couru sur cette plage. Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau. Et des pierres, et des arbres, et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher, de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé? Aún a día de hoy recuerdo con cierto estremecimiento la plasmación en imágenes en movimiento de aquella magistral obra teatral, de un renovador y a la vez consagrador de la escena norteamericana, Tennessee Williams, un autor que no ha dejado de perseguirme y conquistarme por la fuerza del encandilamiento. Era de noche, eso lo puedo asegurar con rotundidad, quizá fría e invernal, o todo lo contrario, y era precisamente el ardor estival el que dominaba el ambiente. Poco importa, el tiempo borda con facilidad los detalles de escasa importancia y termina por moldear el recuerdo a nuestra imagen y semejanza. El zoo de cristal era el homónimo título del largometraje. Que se tuvo la osadía de adaptar a la pantalla grande. Aunque el paso del tiempo consiguió borrar parte de los detalles, la plasmación caló hondo y pervivió al transcurso. Varios lustros sucumbieron al inevitable devenir. Ahora vuelvo a reencontrarme con ella, demostrando que el arte es inmortal, imperecedero. En esta particular ocasión, llegó acompañado del libreto original que me brindó el refresco del detalle. Su historia también te marcará, si gozas de un mínimo de sensibilidad. No podrás impedir la conmoción ni verte reflejado de alguna manera. Esa es la grandeza de la creación artística, porque nace de nuestra materia irracional. Es emotiva e impulsiva. Y por ello conecta mágicamente con nuestro inconsciente. La evocación asociada a la obra del dramaturgo Tennessee Williams, adaptada al celuloide, siempre me traslada al profundo sur, al calor, a la ropa empapada en sudor, a la tradición que entronca irremediablemente con el salvajismo de un mundo que se niega a evolucionar, lugar donde a veces afloran los instintos más primarios. Así que a bote pronto reconozco y recuerdo con gratitud obras imperecederas que el cinematógrafo inmortalizó para siempre. Encabezan la selección un tranvía llamado Deseo, simplemente una de las más grandes películas de la historia del cine, con el colosal Marlon Brando, ejemplo del mito sureño, viril hasta la extenuación. Una obra grandiosa y magistralmente trasladada a la pantalla por un genio que no será casualidad, comenzaría su carrera artística en el teatro. Me refiero, por supuesto, a Elia Kazan. Recomiendo, para conocer un poco más de su obra, acudir a una sesión continua de reciente difusión, dedicada en esa ocasión a otra obra maestra del séptimo arte, Al este del Edén, ejemplo de cine maestro marcado por la predominancia de la dirección actoral. La obra de Tennessee Williams se prolonga sin descanso a lo largo de la historia del cinematógrafo. El profundo sur, el calor, vuelven a lucir en otras obras de descomunal envergadura artística, como El largo y cálido verano, Dulce pájaro de juventud y La gata sobre el tejado de zinc caliente. Tres obras fílmicas protagonizadas por un inmenso Paul Newman. No será tampoco casualidad que el actor sea el que termine por colocarse detrás de la cámara para trasladar a la pantalla el que fue primer éxito teatral de Tennessee Williams. En fin, la que es nuestra referencia fílmica de esta noche, El zoo de cristal. Pero antes de llegar a ese punto que nos trasladará al declive de la década de los 80, no olvidaré títulos ya míticos que bebieron de la obra del dramaturgo Tennessee Williams, como La rosa tatuada, protagonizada por una fuerza de la naturaleza arrolladora como Anna Magnani, la atormentada actriz italiana, aquí en su salsa interpretativa, junto a un imponente Burt Lancaster. En De repente el último verano se juntaron monstruos de la interpretación como Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor y Monty Cliff. Lo expuesto solo representa una muestra. Hay más, y nos encontraremos con ellas en futuras sesiones. La obra de Tennessee Williams se convierte en puro simbolismo al reconocer su tendencia autobiográfica. Asuntos como su homosexualidad necesariamente ocultada durante largo tiempo o la enfermedad mental de su hermana marcaron profundamente su existencia y por ende su obra creativa. Las mujeres que componen su cosmos artístico son eternamente complejas y un tanto neuróticas. Blanche Dubois, de Un tranvía llamado Deseo, sería su paradigma y magistral creación. Tennessee Williams desembarcaba al mundo de los vivos en el año 1911, siendo bautizado con el nombre de Thomas Lanier Williams. El estado de Mississippi albergó sus primeros pasos como humano. Un factor en su vida, o mejor dicho, un factor que condicionó enormemente su vida, sería la estricta educación religiosa recibida en el seno familiar. Como hijo de la depresión económica que asoló su país de nacimiento, tampoco pudo abstraer su obra creativa de tan triste periodo histórico. Como ejemplo, en otro de sus libretos, Propiedad Condenada, centraba su argumentario en el periodo en cuestión. La obra fue adaptada en 1966... fue llevada al cinematógrafo, en magnífica película, y que representó en este caso el filme en cuestión, la primera colaboración de la pareja artística formada por Sidney Pollack y Robert Redford. Creo que juntos hicieron una docena de títulos. Sidney Pollack detrás de la cámara y Robert Redford delante. Podría asegurar con rotundidad que el dramaturgo no puede lamentarse de las adaptaciones cinematográficas de su obra. Como el radioyente ha podido comprobar, todas ellas son de gran calibre artístico y muy adecuadamente reforzadas por un elenco actoral de primera. Porque si en el teatro el peso recae de manera absoluta en el intérprete, en las adaptaciones a la pantalla grande, en este caso del autor, del dramaturgo, sucederá lo mismo. El ambiente claustrofóbico será el necesario o el escenario habitual de actuación. Ahí el actor, despojado casi por completo del artificio decorativo, se enfrenta sin red a su papel, al drama personal de un personaje ajeno. A día de hoy jamás he disfrutado de una experiencia teatral en vivo. Tampoco expondré con minuciosidad mi ideal sobre la práctica, aunque como ya apunté en numerosas ocasiones, considero al cine como la expresión artística más popular, accesible a todos los bolsillos y ciclos formativos. No declararé con rotundidad que el teatro sea expresión un tanto elitista, aunque a veces se ha empeñado en ello, alejándose de la masa, es decir, la gente corriente como yo. Aún así, ocasionalmente gozo del teatro en letra impresa. De esta manera me sumerjo con pasión en el eterno conflicto humano. La magia del teatro proviene de esa extraña simbiosis entre lo real y lo fantástico. El escenario solo podrá emerger de la imaginación personal. Cada espectador crea, en este caso a su imagen y semejanza, el entorno. Siempre he sentido especial disfrute con el teatro filmado, exhibido de tanto en tanto en la pequeña pantalla. La comedia, el drama, la tragedia, lo absurdo combinado con la pulsión, en fin, la vida, la condición humana expuesta de manera lúcida y aleccionadora. A día de hoy el avance tecnológico destruye a pasos agigantados el interés mostrado por la obra trabajada. Quizá todo ello pueda justificar parte de la razón de la desaparición del teatro de nuestra televisión pública. Revisitar recientes o clásicas representaciones enmarcadas en el mítico Estudio 1 fomentan el interés y revitalizan el motivo y potencian la necesidad de acudir a la lectura del drama original que siempre nació en el papel tras ser construido por la mente del artista. Grandes estudiosos de la creación, de los cuales siempre me desmarco, porque mi aproximación en sesión continua siempre será más sentimental que cualquier otra cosa, declaran que Tennessee Williams representa el tránsito al teatro moderno. Quizás tal afirmación se base en los tratamientos, los argumentos, los diálogos, la escenificación, o sabe Dios por qué. En fin, la cuestión, y eso hay que reconocerlo, que la aparición, la irrupción de Tennessee Williams en un medio, en este caso el teatro, y luego por influencia en el cinematógrafo, representa en muchos aspectos un cambio, sobre todo a la hora de afrontar asuntos tabú, se puede decir así, como el sexo, la homosexualidad, en fin, asuntos que en la sociedad norteamericana de finales de los años 40 y principios de los 50 eran prácticamente inexistentes desde un punto de vista público. Se relaciona la dramaturgia de Tennessee Williams con las capacidades interpretativas desarrolladas por el también dramaturgo ruso Konstantin Stanislavski. El actor no solo debe mimetizar al personaje, sino que también debe dotarlo de entidad propia, más allá de la historia de desarrollo, porque también tiene un pasado, amén de un presente y un posible futuro. Esa sería mi interpretación del método, y también, por supuesto, del teatro de Tennessee. De esta manera fantaseamos con lo que fueron y lo que pudieron ser, y así realizamos nuestra particular conexión con la historia presentada. De ahí la subjetividad a la hora de interpretar cada narración. Tanta profundidad provoca y requiere que la plasmación en imágenes en movimiento de la obra de Tennessee Williams se presente encabezada por un talentoso grupo de actores y actrices muy afectos al método, formados sobre todo y en su mayoría en el Actor Studio, caso del ya mencionado y habitual Paul Newman, al que podemos añadir el no menos dotado Marlon Brando, quizá el más grande de todos ellos. Por supuesto, no olvidaremos a Montgomery Clift, Liz Taylor, Geraldine Page, Joan Woodward o más recientemente a John Malkovich. Mucho se ha hablado, debatido y sentenciado sobre el espinoso tema artístico de las adaptaciones cinematográficas de la obra literaria, ya sea novelada o teatralizada. Siempre provocará controversia por la disparidad de intenciones. El amante de la letra impresa será más exigente, porque en el fondo considerará a la adaptación en imágenes como una profanación del original. De ahí que su juicio nazca mucho más condicionado. La idea quizás sea, si es posible y hay interés, en visualizar primero la plasmación en imágenes en movimiento para posteriormente sumergirse en la letra impresa en papel blanco. Lo que sí parece quedar bastante demostrado es que las opiniones siempre serán dispares, porque la obra artística es interiorizada de manera espontánea y filtrada por el tamiz del acervo acumulado a lo largo de toda una existencia. trasladar la desnudez, entre comillas, de una obra de teatro a la particular puesta en escena del cinematógrafo implicará siempre una toma de posición. Lo más fácil sería simplemente recoger en plano secuencia la representación tal y como la encontraríamos expuesta en el escenario. Entonces no estaríamos hablando de cine. En este caso hablaríamos de teatro filmado, a semejanza de lo que fueron las primeras películas que se rodaron en los albores del cinematógrafo. El cine es otra cosa. Las muestras son abundantes y de nuevo el recibimiento polémico. El origen teatral siempre pesará en la obra fílmica. Las constantes reconocibles, con predominio absoluto del diálogo, incluso del monólogo, pocos escenarios a disponer, el interior domina sobremanera. Ambiente claustrofóbico, metáfora de la opresión y soledad ante el conflicto. Cada sustantivo tiende a interiorizar particularmente la tragedia que se avecina. La moraleja resultante siempre será leccionadora. Quizás el teatro representado en natural permita reproducir y exponer a muy bajo coste, a diferencia del cine, mucho más dependiente de la técnica y por lo tanto forzado siempre por la necesidad del presupuesto. Sin embargo, la universalidad del cinematógrafo le hace popular y por lo tanto mucho más accesible que el teatro. Al ser mucho más ocasional, termina por convertirse en invisible para la mayoría, siempre más desafortunada. Mi particular aproximación al motivo me obliga con fuerza a reivindicar el cine, el interminable crisol que aglutina todo el conjunto. El deleite audiovisual de la obra del inmortal William Shakespeare me condujo de manera intencionada a la letra impresa, pero jamás se brindó la oportunidad de la representación en escena. Resulta una vez más evidente el carácter ocasional, es decir, circunstancial del arte teatral. Solo lo accesible se puede realmente considerar popular de manera casi absoluta. No mido el arte en función del grado de alejamiento de la masa. Particularmente como miembro de ella, solo abrazaré lo que nació con vocación aglutinadora. Es lapidario y quizás injusto, pero lo que no llega simplemente no existe, perdiendo gran parte de la función a desear. je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. ¿Qué buscamos? ¿El deleite audiovisual? ¿Qué extrañas y a la vez poderosas razones nos empujan hacia la experiencia fílmica? José Luis Garci apuntaba hacia esa vida de repuesto. De esta manera apostaba directamente por un cine fundamentalmente escapista, aunque no exento de carga de profundidad. No cabe duda, buscamos en cada exposición un pedazo de vida ajena que proporcione algún interés adicional a la propia, porque si de algo puedo estar seguro con rotundidad es que el denominador común del actual humano racional es la mediocridad, consecuencia de una existencia marcada por la rutina. Por el cristal de la ventana visualizamos un ser animado. Desde la lejanía apenas reconocemos los rasgos físicos del susodicho. Camina con decisión o desidia. Quizás acelera el paso o simplemente se arrastra por el piso enlosado. En fin, desconocemos la identidad del transeúnte. ¿A dónde se dirige? ¿De dónde viene? Finalmente, el elemento termina por desaparecer de nuestro campo de visión. Se ha ido posiblemente para siempre. Y ahí donde entra en juego el cinematógrafo, el teleobjetivo de la cámara se acerca sigilosamente hacia nuestro enigmático personaje, aquel oteado desde la ventana de nuestra vivienda. Pronto, algunos de los misterios serán desvelados y satisfecha parte de nuestra inquieta morbosidad. De alguna manera, los aficionados al cine nos comportamos como voyeurs, mirones. Necesitamos alimentar nuestras patéticas existencias con situaciones ajenas. El ser humano, en el camino de la domesticación, ganó en seguridad material, aunque perdió gran parte de la espontaneidad, que no deja de ser el reflejo más fiel de eso que llaman libertad. La obra a presentar nos traslada a la ciudad de San Luis, aunque en este caso poco importa cuál sea la población o localidad de referencia, porque la narración no escapará de los muros de un edificio situado en un humilde barrio obrero y más concretamente de uno de los modestos pisos que terminan por asemejarse los unos a los otros. He ahí, una vez más, el destino de las clases inferiores: existir apiñados para de esta manera saber diferenciarlos con facilidad de las clases superiores. El apartamento en cuestión se verá penetrado en el fondo trasero por una escalera de emergencia, de cierta importancia en el relato, porque de ella suele emerger el que será narrador y a la vez coprotagonista de nuestra historia. Los escenarios principales serán, por lo tanto, los de la casa habitada por los Wingfield, familia compuesta por la madre Amanda y sus dos hijos, Tom y Laura. Temporalmente nos podríamos situar hacia la segunda mitad de los años 30 del pasado siglo. El narrador indica con voz clara que en España ha estallado una revolución, mientras en su país natal persiste la desesperación, agudizada tras el crack de la bolsa de 1929. Son tiempos de escasez y desconfianza en el futuro. este mismo instante, quizás algún avispado radio oyente podría preguntarse qué fue del padre. Poco se sabe de él. Como único recuerdo persiste en la sala de estar una foto de su rostro sonriendo, quizás maliciosamente. El padre hace ya años que abandonó el hogar, renunciando a sus responsabilidades. Desamparó a su esposa y dos hijos. Un día estos recibieron una postal del progenitor con dos escuetas y lapidarias palabras: hola y adiós. Desde entonces, evidentemente, las cosas fueron a peor. Los condicionantes económicos vuelven a golpear poderosamente. Y ahí de nuevo la eterna lucha del humano por la supervivencia. Básicamente la familia se mantiene a flote gracias al trabajo de Tom, que ejerce en un almacén de zapatos. Un sueldo fijo que permite pagar el alquiler de la vivienda y surtir de los necesarios alimentos a los tres miembros y moradores de la vivienda. Como adelanto al drama a presentar, ofrecemos unas brevísimas semblanzas de nuestra familia protagonista. En el desenlace de la función se les unirá un cuarto personaje. La madre Amanda, que ya ha superado la mediana edad, representa el arquetipo de la familia sureña, perdón, de la fémina sureña, educada a la antigua usanza. Recuerda con añoranza tiempos gloriosos de la juventud ya marchita, el ser abandonada por su marido la ha marcado profundamente y en cierta manera ha fortificado sus convicciones y endurecido su carácter. A simple vista luce una exquisita educación, aunque realmente apenas ha cultivado la instrucción reglada y estatal, presume de dominar con exquisitez el arte de la conversación. Su proyecto de vida se derrumbó en parte tras la partida de su esposo. Ahora vuelca todo su interés en sus dos hijos. Amanda defiende a ultranza valores como la responsabilidad, asunto este estrechamente ligado a la relación mantenida con su hijo Tom. Para ella, cada uno de sus retoños deben hacer frente a lo que parece destino inamovible. Fruto de la casualidad, el infortunio o sabe Dios el qué, poco importa, ahora solo cabe tragar saliva, morderse la lengua y hacer frente a la circunstancia con tesón y resignación. Tom Wingfield representa el único sustento de la unidad familiar. Su anodino trabajo en la zapatería la ha ido hundiendo poco a poco en la pesadumbre. No se le conocen amigos íntimos. A decir verdad, la bruma, la responsabilidad que de pronto cayó sobre sus hombros. Parece atrapado sin remedio a una existencia no deseada. Llega a casa cada noche a altas horas de la madrugada. Generalmente consume su tiempo libre en el cine, donde busca afanosamente una aventura inexistente en su propia vida. De vez en cuando también empina más de la cuenta el codo. Apenas duerme. La vivienda familiar la asfixia, porque le recuerda constantemente su irremediable mediocridad. Lleva tiempo rondando una idea: abandonar, al igual que su padre, el hogar y embarcarse como marino mercante. Conocer por sus propios medios el mundanal ruido, experimentar la emoción de vivir antes de ser consumido por el inevitable transcurso temporal. La verdad es que Tom existe amargado. Cada mañana su madre le despierta con un atronador: levántate y lúcete. toma un espartano desayuno mientras continúo oyendo el sermón materno para inevitablemente trasladarse a su puesto de trabajo. Cada día se repite de igual manera, en un ciclo interminable y aborrecible. Tom simboliza el hastío de millones de sustantivos que viven con amargura el destino asignado. El hombre atrapado entre sus circunstancias. La responsabilidad y la obligación, imponiendo su poderosa lógica, busca continuamente refugio en el cine, donde parece encontrar una cierta quietud. Lee con devoción y de vez en cuando escribe algunas reflexiones a modo de catarsis. Su padre huyó de la responsabilidad contraída. De esta manera odia y a la vez admira su figura, porque simboliza su deseo. Porque tuvo el valor de escapar y la desfachatez de dejar en la estacada a su propia familia. Por ello Tom se debate entre sus deseos y la cruda realidad. En definitiva, ¿quién no soñó alguna vez con dejarlo todo e iniciar una flamante existencia? Aunque implique también dramáticas consecuencias. He ahí el eterno dilema que sacude sin piedad la conciencia humana. La felicidad termina por ser pura quimera, porque de alguna manera va unida precisamente a la inconsciencia. Hijo, no, hazme un favor. ¿Qué? Peínate. Estás muy guapo cuando estás peinado. Es la única cosa que me gustaría que imitaras de tu padre. ¿Qué tengo que imitarle? El cuidado de su persona. Él nunca estaba desarreglado. Mamá, por favor, ve a ocuparte de alguna otra cosa. Estoy Siéntate intentando derecho, estudiar. Que no te sobresalgan los hombros como dos palas. De verdad. He leído una revista médica y sé cómo afecta esa postura a tus órganos internos. Si te sientas derecho, te lo enseñaré. Mira, el estómago presiona sobre los pulmones. Los pulmones presionan sobre el corazón. Y tu pobre corazón sufre porque no le queda sitio para seguir latiendo. ¡Por todos los demonios! ¿Qué es lo que tengo que hacer? No te atrevas a hablarme de esa manera. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Has perdido la cabeza? Efectivamente, has acabado por volverme loco. ¿A ti te pasa algo, hijo? ¿Me lo quieres decir? Mira, mamá, no tengo ni una cosa. ni una sola cosa en esta casa que pueda considerar mía. ¿Quieres bajar la voz? Ayer, mamá, me confiscaste los libros. ¿Te atreviste a...? Desde luego que sí. Me fui a devolver a la biblioteca ese horrible libro del loco de Lorenz. No puedo controlar lo que produce una mente enferma, ni a la gente que compra sus productos, pero me niego a tener esa basura en mi casa. No, no, ¿tu no, casa? No, no, no, ¿tu casa? ¿Quién paga el alquiler de esta casa? ¿Quién trabaja como un esclavo para pagarlo? No te atrevas a hablarme así. No, es verdad, así. Madre. Hay cosas que no debo decir. Debo tener la boca cerrada. Cosa, no Tom quiero Winfield. Escuchar nada más. Pues vas no, a escuchar no, más. No escucharé nada más. ¿Vas a escucharme? Me voy, mamá. ¡Sí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vas a escucharme! No aguanto ni uno más de tus desplantes. Estoy harta de tus impertinencias. ¿Y cómo crees que estoy yo, madre? ¿Se supone que mi paciencia no tiene límite? Ya sé que para ti no tiene importancia que entre lo que hago y lo que quiero hacer haya una gran diferencia. A ti te da exactamente igual. No, creo que te avergüenzas de lo que estás haciendo y por eso te comportas así. Y no me creo que vayas todas las noches al cine. Nadie va al cine noche tras noche. Nadie en su sano juicio va al cine tan a menudo como quieres hacerme creer. Y la gente no va al cine a medianoche. Y las películas no terminan a las 2 de la mañana. Vuelves a casa dando tumbos y hablando solo como un demente. Duermes 3 horas y te vas a trabajar. Me imagino lo que haces en la oficina. Aguantar de cualquier manera porque no estás en condiciones. Sí, eso es verdad, madre. No estoy en condiciones. Tom, ¿cómo te atreves a arriesgar tu empleo y poner en peligro nuestra seguridad? ¿Cómo crees que íbamos a vivir si a ti te pasara algo? Escucha, mamá, ¿tú crees que a mí me entusiasma el almacén? ¿Crees que estoy enamorado de zapaterías continentales? ¿Piensas que quiero pasar 55 años más en una oficina interior con tubos fluorescentes? Pues no. Preferiría que alguien cogiera una barra y me partiera la cabeza antes que ir allí todas las mañanas. Pero... voy. Cada vez que entras en mi cuarto gritando ese maldito levántate y anda, levántate y anda, me digo a mí mismo que qué suerte tienen los muertos. Pero me levanto y voy. Por $65 al mes renuncio a todo lo que he soñado hacer y he soñado ser. Y encima tú dices que solo pienso en mí. Mira, madre, ojalá estuviera donde está mi padre, lejos. Tan lejos como pueda llevarme un medio de transporte. No me toques, mamá. No te toco. Lo único que quiero saber es a dónde vas. ¿Vas? Me voy al cine. Ya no me creo esa mentira. ¿No? Muy bien, mamá. Voy a fumaderos de opio. Sí, a fumaderos de opio. Antros de vicio y lugares de reunión de criminales. Soy un asesino a sueldo. Me he unido a la banda Hogan. Llevo una ametralladora en mi estuche de violín y me recorro todos los burdeles del valle. Me llaman asesino. Asesino Winfield. Estoy viviendo una doble vida. Soy un honrado y sencillo trabajador de día. Pero de noche, soy el más perverso del mundo de Lampa. Y también juego en los casinos. Me gasto una fortuna en la ruleta, mamá. Llevo un parche en un ojo, bigote falso y a veces me pongo unas patillas verdes. En esas ocasiones me llaman el diablo. Podría decirte muchas cosas que te quitarían el sueño. Mis enemigos piensan dinamitar esta casa una noche. Saldremos todos volando por los aires. ¡Qué horror! Y yo me alegraré. Seré feliz. Tú también lo serás. Tú volarás, volarás, volarás por encima de Blue Mountain sobre una escoba con 17 pretendientes. ¡Ya lo oyes! ¡Maldita bruja charlatana! No volveré a dirigirte la palabra hasta que me pidas perdón. Thank you. El último miembro de la familia que presentamos es Laura. El objeto más delicado de la vivienda. Una afección infantil le ha dejado como secuela física una pronunciada cojera. De niña lucía un espantoso aparato metálico encaminado a corregir parte del problema. Todo ello afectó sobremanera a su autoestima, hundiéndola en una timidez extrema. Se considera un ser inferior al resto de los mortales. Su vida se desarrolla prácticamente en su totalidad en el apartamento, del cual solo sale para acudir a realizar algún recado. En su momento dejó los estudios por incapacidad para superar sus propios traumas. Su madre Amanda se empeña en que conquiste una mínima instrucción que le permita ganarse honradamente la vida. Por ello se matriculó en una academia de mecanografía. Se supone que lleva acudiendo a clase desde hace varias semanas. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Laura, tímida hasta la extenuación, apenas soporta el contacto con los humanos. En los primeros días de clase, aguantó estoicamente la situación. Un aciago día, las fuerzas la abandonaron. Sus nervios la traicionaron. El resultado fue bochornoso. Luego llegó la humillación pública. Finalmente decidió por cuenta propia abandonar la actividad. Todo ello a espaldas del conocimiento de su reverenda madre. En realidad, a Laura solo le interesa escuchar viejos discos que permanecen casi como único vestigio de su desaparecido padre y cuidar de su pequeño zoo de cristal, compuesto por unas minúsculas figuritas que representan lo más llamativo del reino animal. Delicadas obras de arte de fragilidad extrema como ella, piezas de coleccionista que no parecen de este mundo. Hace tiempo que Laura ha abandonado la realidad circundante. Sobrevive en su propio cosmos paralelo, ajena a todo. Su único contacto con el entorno se lo proporcionan su hermano Tom y su madre Amanda. Esta última está realmente preocupada por su hija. No sabe qué será de ella en el futuro. Quizás la solución a tan complicada situación sea encontrar un marido para ella. Un buen hombre que cuide y garantice la pervivencia de tan delicado ser humano. Por ello insiste en buscar y encontrar a un candidato adecuado. Amanda, la madre, le ha pedido a su hijo Tom que invite a algún compañero de trabajo que quizás pueda quedar prendado de Laura. Difícil misión, porque esta tampoco parece estar demasiado por la labor. Se siente derrotada, incapaz de superar su patológica timidez y falta absoluta de autoestima. Hola, mamá. Estaba... Sí, practicando con la máquina, supongo. Sí. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Qué tal ha ido la reunión de mujeres, mamá? ¿La reunión de mujeres? ¿No has ido a la reunión? No. No fui a ninguna reunión. No tuve fuerzas. No tuve valor. Lo único que quería era encontrar un agujero en la tierra y enterrarme en él y quedarme allí para el resto de mi vida. ¿Y eso por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes, Laura? Lo sabes perfectamente. Yo tenía la impresión de que eras una adulta. Al parecer estaba equivocada. Por favor, no me mires así, mamá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Qué futuro nos espera? ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo, mamá? Se me pasará enseguida. Es que la vida es inaudita. Me gustaría que me dijeras qué ha pasado. Fui a la reunión. Me iban a admitir como socio, ya sabes. Pero antes me pasé por la escuela del secretariado Rubicon para decirles que estaba resfriada y para preguntarles cómo ibas en las clases. Fui a hablar con tu profesora de mecanografía presentándome como tu madre. No sabía quién eras. Winfield dijo, en esta escuela no tenemos a ninguna alumna con ese apellido. Le aseguré que sí. Le dije que mi hija Laura iba allí desde principios de enero. No sé, dijo, a no ser que se refiera a esa chica terriblemente tímida que dejó de venir unos días después de ingresar. No, le dije, no me refiero a esa. Me refiero a mi hija Laura, que ha estado viniendo aquí diariamente en las últimas 6 semanas. Perdone, me dijo. Y fue a consultar los archivos. Y allí estaba tu nombre. Inconfundible, en letras de imprenta y todas las veces que habías faltado. Y yo le seguía diciendo que se equivocaba. Le dije, oh no, debe haber alguna equivocación en los libros, estoy segura. Ah, dijo, ahora lo recuerdo perfectamente. Era tan tímida, le temblaban tanto los dedos que apenas acertaba con el teclado. Cuando hicimos una prueba de velocidad, se derrumbó, se sintió indispuesta y la tuvieron que llevar al servicio. Desde entonces no volvió a aparecer por aquí. Llamamos todos los días a su casa, pero nunca contestaban. Supongo que fue cuando yo trabajaba todo el día en aquellos almacenes haciendo demostraciones de... Me sentí tan débil que no podía tenerme en pie. Tuve que seguir sentada mientras me daban un vaso de agua. $50 de clases. Y lo peor no es el dinero, sino mis esperanzas de que tuvieras un futuro. Todo a la basura, todo tirado por la ventana. Laura, no pongas el gramófono. ¿Se puede saber qué hacías todos los días cuando salías de casa diciéndome que ibas a la escuela? Me iba a dar un paseo. No es cierto. Sí que lo es, mamá. Me iba a pasear. ¿A pasear? ¿A pasear? En invierno, arriesgándote a coger una pulmonía con ese abrigo tan ligero, ¿a dónde ibas a pasear? A muchos sitios. Sobre todo al parque. Oh, cariño, incluso cuando estabas con ese resfriado. Mamá, era el menor de los males. No podía volver, había vomitado en el suelo. Así que desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde te ibas a pasear al parque para hacerme creer que seguías yendo a estudiar secretariado. Mamá, no ha sido tan terrible. De vez en cuando me metía en algún sitio para entrar en calor. ¿En qué sitios? Fui al Museo de Arte y a la pajarería del zoo. Visitaba a los pingüinos todos los días. Algunos días me saltaba la comida y me metía en un cine, pero últimamente por las tardes iba a eso que llaman joyero. Esa gran casa cristalada donde tienen flores tropicales. ¿Hiciste todo eso solo para engañarme? ¿Esas mentiras? ¿Por qué? ¿Por qué, Laura? ¿Por qué? Cuando tú te desilusionas se te pone esa horrible cara de sufrimiento como el cuadro de la Madre de Cristo del museo. No podía soportarlo. No tenía valor. ¿Y ahora qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas? ¿Vamos a estar siempre sentadas en esta casa viendo pasar los desfiles? Haciendo sonar eternamente esos discos destrozados que nos dejó tu padre, como un doloroso recordatorio. No puedes aprender secretariado. No, no puedes. Te hace vomitar. Entonces, ¿qué te queda sino dependencia para toda la vida? Laura, hija mía, sé muy bien lo que les pasa a las mujeres solteras, que no están preparadas para ocupar un puesto en la vida. He visto ejemplos muy penosos en el sur. Solteronas apenas toleradas viviendo a expensas de la mujer de un hermano o el marido de una hermana. Recluidas en un cuartucho impresentable, animadas por un familiar para que vayan a ver a otro familiar. Mujeres como pájaros sin nido, comiendo las migajas de la humillación toda su vida. ¿Ese es el futuro que estás fabricando para ti? Te juro que no veo otra alternativa. Laura, no veo otra alternativa. Algunas chicas se casan, eso es verdad. Por favor, Laura, ¿nunca te has enamorado? Sí. Sí, mamá, una vez me gustó uno. ¿En serio? Hace poco encontré una foto de él. ¿Te dio una foto suya? No, estaba en el libro universitario. Ah. ¿Un compañero de clase? Sí. Se llamaba Jim. Aquí está en los piratas de Penzance. ¿En los qué? La opereta que hicieron en el último curso. De esta manera quedan presentados los tres personajes principales de la función, tres almas abandonadas a su suerte que tratan a su manera de sobrevivir. Comenzábamos la noche presentando una narración cuyo origen teatral no ocultábamos, al contrario, remarcábamos. Ahora desvelada parte de la historia, reconocemos la universalidad de los argumentos, incluso empezamos a identificarnos con ellos. La carga social siempre pesa, siendo muy difícil desprenderse por completo de ella. La obra en cuestión y ofrecida, El Zoo de Cristal, regresa una vez más a tal argumentación. Combina a la perfección lo cotidiano con las particulares obsesiones del autor del libreto original, Tennessee Williams. El Zoo de Cristal, como adaptación cinematográfica, representa la última incursión del actor Paul Newman tras la cámara. Antes lo había hecho en otras 5 ocasiones. Debuta en la dirección con el largometraje de título Raquel, Raquel, protagonizada por su pareja de prácticamente toda la vida, la actriz Joan Woodward. Posteriormente llegarían Casta Invencible, El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, un telefilm La caja oscura, Hardy e hijo, película rodada tras el fallecimiento de su hijo mayor por sobredosis. Un film que podemos considerar menor desde un punto de vista artístico, aunque cargado de buenas intenciones, donde se retrata el eterno conflicto generacional entablado entre padres e hijos. En 1987 estrena su definitivo trabajo como realizador, El Zoo de Cristal, nuestra obra de referencia. Esta sumaba la tercera versión llevada a la pantalla, una de ellas adaptada para la televisión. En el caso que nos atañe, Paul Newman, posicionado como máximo responsable de la obra, se ajustará escrupulosamente a los diálogos del original teatral. Una obra ofrecida, por lo tanto, compuesta en escena eminentemente teatral, dominando el conjunto una fotografía de tonos oscuros que acentúan la sensación de opresión física y espiritual. No parece existir demasiada alegría en la vivienda de los Wingfield. Solo 4 actores desfilarán por la pantalla, siendo los 3 principales los componentes de los Wingfield: la madre Amanda, interpretada por la mencionada Joan Woodward, la esposa del director Paul Newman, la hija Laura, encarnada por la actriz Karen Allen, a día de hoy prácticamente desconocida para las nuevas generaciones, antaño rostro habitual del cine de los 80. En su acervo encontramos títulos muy populares de esa época, como el primer Indiana Jones, en este caso En busca del arca perdida, otros títulos, Starman de John Carpenter o A la caza, el thriller de William Friedkin. El hijo Tom lleva el rostro y talento interpretativo del actor norteamericano John Malkovich, de carrera tan heterogénea como profusa. Sus inicios artísticos van ligados al teatro, aunque fue el cine el que le dio fama y dinero. Repasando esa abundante carrera, comprobamos que no ha hecho ascos a casi nada. La interpretación artística siempre será, como no podía ser de otra manera, subjetiva. Así lo hace y muestra este modesto programa radiofónico. Y ahí quizá su única razón de ser. No se trata de presentarse al público como la culminación de la pureza ni autenticidad, sino de simplemente dotar al programa de un cierto grado de personalidad. El zoo de cristal presenta un drama familiar fundamentado en la eterna frustración que parece acompañar sin descanso al ser humano. Una enérgica madre trata por todos los medios de mantener la unidad del hogar, que ha quedado ciertamente tocada tras la desbandada del patriarca. Una vez más asistimos al combate entre los deseos y la responsabilidad. Somos dueños, pero también esclavos de nuestros actos. Contraída o heredada, no podemos escapar a la necesaria obligación. Vivimos en sociedad, de la que obtenemos derechos, pero también le debemos deberes. Quizás la libertad en su más amplio sentido y práctica sea pura quimera, porque si aún el ser humano continúa pisando tierra firme, será precisamente por su capacidad de sacrificio. Un ejemplo ilustrativo: las mujeres y su labor, cuya abnegación, determinación y, por supuesto, capacidad de renuncia permite que la savia continúe abriéndose paso y germine el milagro más grande jamás conocido, el de la vida. En el último acto de nuestra narración entrará en escena un cuarto personaje de nombre Jim O'Connor, un compañero de trabajo de Tom, requerido por la madre para que conozca a su hija Laura. Él no sabe nada del asunto, simplemente ha sido invitado a cenar. La historia alcanza su punto culminante. Conoceremos mejor los deseos y frustraciones de la delicada Laura, un ser excepcional, destruido por la circunstancia. Eres diferente de todas las personas que conozco. ¿Te importa que te diga eso? Es verdad. Me hace sentir un... No sé cómo decirlo. Se me suele dar bien expresar cosas, pero esto no sé cómo decirlo. ¿No te han dicho nunca que eres guapa? Lo eres. Y de manera distinta que las demás. Y por ser distinta, más guapa todavía. Ojalá fueras mi hermana. Te enseñaría a tener confianza en ti misma. No hay que avergonzarse de ser diferente, porque los demás no son tan maravillosos. Ellos son 100 veces 1 millar. Tú eres una vez una. Ellos vagan por toda la tierra. Tú te quedas aquí. Pero ellos son vulgares como la hierba. Y tú eres poesía. Una poesía defectuosa. Una poesía preciosa. ¿Eres guapa? ¿Por qué te parezco guapa? Porque lo eres de verdad. Tus ojos, tu pelo, tus manos son bonitas. ¿Crees que lo digo porque me habéis invitado a cenar y tengo que ser amable? Podría hacerlo, podría decirte muchas cosas que no siento, pero te hablo sinceramente. He observado que tienes un complejo de inferioridad que te impide sentirte a gusto con la gente. Alguien debería infundirte confianza, mucha confianza. Alguien debería hacer que te sintieras orgullosa en vez de tímida y avergonzada sin motivo. Alguien debería... Alguien debería besarte, Laura. No debería haber hecho eso. Ha sido un impulso. ¿Quieres un cigarrillo? Tú no fumas, claro. Vamos a ver, una pastilla de menta. En mi bolsillo tengo de todo. Aquí está. Laura, si yo tuviera una hermana como tú, haría lo mismo que Tom. Invitaría a gente a casa para conocerte. A lo mejor no debería haber dicho eso. Puede que no me hayáis invitado por eso. Pero, ¿y si fuera por eso qué? No tiene nada de malo. Es solo que... En mi caso, no estoy en situación de hacer lo que debería. No puedo pedirte tu teléfono y decirte que te llamaré. No puedo llamarte y pedirte que salgamos. He pensado que es mejor explicarte la situación y que no me interpretes mal y puedas sufrir. No me llamarás nunca. No. No puedo, Laura. No soy libre. Estoy comprometido. Estoy comprometido con una chica que se llama Betty. Es una persona tranquila y casera como tú. Es católica y es irlandesa. Y nos llevamos bien. La conocí el verano pasado en un crucero por el río Alton, en el Majestic. Y me enamoré de ella nada más verla. Fue increíble. Estar enamorado me ha convertido en un hombre nuevo. El poder del amor es enorme. Es una cosa capaz de cambiar el mundo. Ayer, la tía de Betty se puso enferma. Betty recibió un telegrama y ha tenido que ir a su pueblo. Y cuando Tom me invitó a cenar, acepté la invitación sin saber que... Quiero decir... Sin saber... Me gustaría que dijeras algo. ¿Qué haces? ¿Quieres regalármelo? A día de hoy, fantaseo, o mejor dicho, trato de imaginar cuál fue el devenir de nuestros tres protagonistas, la madre Amanda, el hijo Tom y la hija Laura. Finalmente, Tom se fue. Resulta evidente que no. No se trata de enfrentar en este caso solamente los deseos con la responsabilidad, sino de enfrentar simple y llanamente la cruda realidad, que es muy distinto. Quizás podemos llegar a imaginar que la unidad familiar se mantuvo, supongo. Mientras pervivió la progenitora, no lo sé. El personaje que más caló con más profundidad en mi ser es ese delicado y herido ser humano de nombre Laura. Al final de nuestro relato, como los radioyentes han podido comprobar, sufría una nueva frustración que añadir al catálogo. En fin, cada espectador en este caso es libre de imaginar lo que habrá sido de esta fémina destruida por una sociedad prejuiciada donde impera la ley del más fuerte. Ya sé que el asunto este del darwinismo social y todos estos asuntos se nos escapan al común de los mortales, a la gente corriente y moliente, pero es verdad, vivimos una sociedad donde la lucha diaria deja cadáveres por el camino. Todos y cada uno de los días de nuestra existencia nos tenemos que ganar precisamente ese derecho a seguir existiendo. Aún así, como bien reconocía anteriormente, creo que de todas maneras, pese a que la maldad puede llegar a ser muy poderosa, prevalece todo lo contrario, porque si no, vuelvo a repetir, esta raza se hubiera extinguido hace mucho tiempo. En fin, siguiendo con la fantasía, quizás, o no sé, deseo que por lo menos los Wingfield, los tres supervivientes de la estirpe, hayan podido gozar de algún otro momento de sosiego. Y aunque sé con certeza que sus ansiados sueños jamás se cumplieron, espero que hayan podido existir con un cierto grado de dignidad. Así, de esta manera, cerramos el telón de esta noche. Hemos querido presentar esta imperecedera obra de Tennessee Williams, primero llevada a la escena, luego en los 80, en este caso particular, por Paul Newman, aunque anteriormente ya lo había sido en pantalla, tanto pequeña como grande, pero creo que la resonancia, en este caso, no sé, igual me equivoco, que alcanzó con la película de Paul Newman, quizás sea más reconocible para las generaciones presentes, ¿no? Yo en su momento, cuando la vi en un pase de estos televisivos, en versión original subtitulada, por cierto, que solo ahora en esta ocasión hemos podido gozar del audio en castellano. Y es la primera vez que he podido verla así, en este caso doblada, pero yo en su momento la vi en versión original subtitulada en una emisión del programa aquel de la 2 de Televisión Española, Cine Club, que tantos buenos momentos nos proporcionó a los cinéfagos. Yo me presento como cinéfago más que como cinéfilo, que no lo soy. Yo no soy un cinéfilo, no soy ni un experto en cine, sino más que un amante apasionado, ni tampoco un sibarita del asunto, ¿no? Pero antes de cerrar definitivamente el telón de esta noche, Bueno, en fin, Sesión Continua se emite desde principios de año 2012, los viernes, a las 11 de la noche. Y me gustaría, si hubiera alguien ahí escuchando, que sienta la pasión por el séptimo arte como yo, tampoco hace falta que la sienta tanto, y que tenga algún interés en venir aquí conmigo a hablar de cine de manera relajada y distendida, traer discos, música de películas, hablar de lo que sea con total tranquilidad, conectar conmigo para lo que sea, en fin, no sé, me gustaría llegar más allá, ¿no?, de la trascendencia de los cuatro paredes que acompañan a la emisora de Radio Cucaracha. Me gustaría trascender más allá. Apenas lo he podido conseguir en los dos años y medio largos que lleva emitiendo Sesión Continua, últimamente con muy poca audiencia, pero en fin, esto es lo que hay. No tengo derecho a quejarme en ese sentido. Así que me gustaría que esos oyentes, ¿no?, que en algún momento sienten, ¿no?, Sesión Continua y les apetezca, en este caso, abrazar la experiencia cinematográfica como lo hago yo, pues que de alguna manera contacten conmigo. He dado formas de contacto en alguna que otra ocasión y lo haré de forma cíclica, por si alguien pues quiere conectar conmigo para lo que sea, ya sea desde compartir algún tipo de información, películas, o simplemente venir aquí tranquilamente, ¿no? En fin, las formas de contacto, aparte de lo que sería el chat, que generalmente suele estar bastante muerto y apagado, que se encuentra en la página www.radiocuca.org o el teléfono 985-29-8137. Estaría mi email particular, que sería vmbakunin, todo junto, @gmail.com, vmbakunin con b, vmbakunin@gmail.com, y ahí podéis consignar cualquier tipo de información que vaya encaminada pues a contactar conmigo. Me gustaría, la verdad que lo estoy deseando desde hace tiempo, salvo... En este caso, por esta vía de contacto, no he recibido ningún tipo de respuesta. Pero, en fin, esto es como esas ondas que son enviadas ahí al infinito universo, ¿no? Quizá algún día alguien contestará. Así que, ahora sí, ya cerramos definitivamente el telón de esta noche. La obra presentada fue El Zoo de Cristal. Y espero que haya sido del agrado del voluntarioso radio oyente. Y digo voluntarioso no por enfatizar ni adornar el asunto porque sí, sino porque creo que el oyente de Radio Cucaracha es un oyente especial. Es alguien que, y que habla un radio oyente de Radio Cuca de pro, de los que se come todos los programas y muchos más, pero de los que también está escuchando la radio todo el tiempo que pueda, la radio en general. Ese es mi medio de comunicación predilecta, mi medio de informarme, mi medio de distraerme, mi medio de aprender y mi medio de, en fin, de casi de existir, porque está ahí presente desde que tengo uso de razón. Y cuando digo que el radio oyente de Radio Cucaracha es voluntarioso, lo digo porque hace un esfuerzo excepcional, porque la oferta es amplia y además profesional. Y por lo tanto, alguien podría preguntarse, habiendo tanta oferta, y más ahora con Internet y las nuevas tecnologías que permiten acceder a cosas que hace unos pocos años parecían imposibles, ¿quién va a tener el interés de conectarse con una emisora amateur donde gente corriente y moliente hace programas por puro amor al arte? Y aún así hay gente que está dispuesta a eso. Y esa gente se merece no solamente todo el respeto, sino un premio. Y me gustaría entregárselo personalmente, si puede ser. Así que a esos pocos oyentes, que para mí son diamantes en bruto, les agradezco esos momentos que han querido dedicar, quizá a mis locuras, porque yo lo admito, al fin y al cabo, todos y cada uno de nosotros, cuando venimos aquí, expresamos lo que nos apetece, es verdad. No estamos dictados por ninguna fuerza superior, ni influenciados por ningún otro medio, ni por las necesidades materiales, porque esto no es una forma de vida. Pero me resulta muy interesante, en este caso, remarcar la voluntariedad y la importancia de ese oyente que está dispuesto a dedicar un tiempo, no solamente a Sesión Continua como programa radiofónico, sino a toda la emisora de Radio Cucaracha, porque yo por lo menos soy de esa opinión, que si no hubiera nadie escuchando, esto no tendría ningún sentido, porque para hablar solo y con uno mismo lo puedo hacer en su casa, o por la calle, o en cualquier otro lugar. Sin embargo, aquí hay una intencionalidad, yo creo, ¿no? Una intención, comunicación y quizás transmitir la verdad del pueblo. Y no quiero tampoco darle mucho más importancia, pero lo que emana de Radio Cucaracha, como nace precisamente de la pulsión del ser humano común, y como comentaba antes, ¿no?, que nuestra intencionalidad no es ganarnos la vida con esto, pues quizá la sinceridad es lo que domina todo esto, ¿no? Una sinceridad que es espontánea, porque además fundamentalmente hacemos esto porque además nos gusta, ¿no? Y eso se nota. Y no quiero decir con ello que los trabajadores tan dignos como cualquier otro de la industria esta de radiofónica o de los medios audiovisuales no tengan o no empezaron con esa ilusión, ¿no? Pero quizá luego, pues evidentemente todo se acaba transformando como en fin, como es la vida, ¿no? Una rutina, un trabajo, un verse sometido a una serie de asuntos que le impide desarrollar lo que uno deseaba, ¿no? Quizá es ahí donde llega Radio Cucaracha, es decir, ofrece esa posibilidad, esa opción a gente corriente y moliente que no podría acceder, digamos, a los medios comerciales, a los que tienen resonancia y difusión nacional e internacional, por lo menos expresar su interés, yo diría que artístico, porque yo creo que esto en cierta manera es arte, de alguna manera, no sé cómo expresarlo, arte que no sé, porque es creación, en fin. Hasta el viernes que viene, que volverá Sesión Continua, empezamos a las 11 de la noche, hasta entonces, salud. Tour de gâché, avons raté, essayé. Encore une fois, faut essayer.